Ya no hay misas ni carteles que anuncien tus cambios. Uno de los fundadores formó junto a Lito Nevia Los Gatos, una gran banda de rock nacional que originó el rock en español, sí, en Argentina. Formó bandas históricas como Polifemo, Los Desconocidos de Siempre, y tocó con todos, absolutamente con todos. Hoy es un honor tener aquí en La Tribu y en AK Rock al señor Ciro Fogliatta. Hola, Ciro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, maestro. Es un honor tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por llamarme y por permitirme estar en su programa. No, por favor, vos sabés que, bueno, te seguimos siempre, yo particularmente te sigo hace muchos años y bueno, tengo mucho aprecio, aunque, bueno, nos hemos visto, yo te he visto, te he ido a ver a La Viola hace poquito, vale, el año pasado, cuando hiciste la sesión. Ah, sí, conocíamos esos ciclos de blues en La Viola. Hiciste unos ciclos de blues en La Viola, fue muy interesante, muy lindo, y bueno, que era muy íntimo, ¿no? Que subía la gente, tocaba con vos. Bueno. Estaba bueno, la verdad que fue una buena época de tocar ahí en ese boliche, gracias al Bebe, y bueno, que me dieron ese espacio, ¿no? Está muy bien. Ciro, vos sabés que toda la gente, cuando sabía que, o sea, cuando publicamos que íbamos a charlar contigo, bueno, llegaban preguntas históricas y demás. Sabemos que tenés, hay mucha historia atrás tuyo, pero también hay un presente muy rico, que estás ahora, lo que estás haciendo y lo que estás mostrando. Estás en una etapa floreciente, se puede decir. Sí, yo creo que estoy en un muy buen momento musical. Uh-huh. Quizás a veces me gustaría tener más oportunidad de presentarlo y que la gente lo pueda percibir, pero no me quejo, estoy en actividad, tengo una banda, estoy haciendo otras cosas también. Uh-huh. Y bueno, esa es mi vida, y toda mi vida, ¿no? Con la música, ¿no? Ajá, y bueno, y estás presentando tu último disco, que es El Rey del Rock and Roll, que salió en el 2013. Sí, ese disco nosotros lo seguimos presentando cuando tocamos con la banda. Con la blues. Sí. A veces yo hago otras cosas, digamos, más clásicas de blues, que no las he dejado, porque sobre todo lo que voy a hacer ahora el viernes que viene, que son formatos más pequeños, en un lugar pequeño para tocar en dúo, por ejemplo, ¿no? Más acústico. Ajá. Pero bueno, sí, ahora con la banda, el año pasado grabamos unas canciones y este año vamos a tratar de editarlo, ¿no? Exacto. Vos sabés que, bueno, o sea, la gente que está llamando, porque vamos a regalar entradas para tu espectáculo, y está llamando muchísimo, entonces es muy interesante que nos cuentes qué es lo que se va a encontrar este viernes ahí en la Botica del Ángel, que es un lugar muy especial también, ¿no es cierto? Sí, la Botica es un lugar que yo realmente no conocía, lo fui a ver para ver el sonido que tenía y me alucinó el lugar, ¿verdad? Es la antigua casa de Lea Leumann, que es un artista porteño, y bueno, ahora es un museo y hacen actuaciones, ¿no es cierto? Así que va a estar bueno. Ahí lo que voy a presentar es un repertorio que he recopilado de blues argentino, de autores argentinos, ¿no? Qué bueno. En lo cual nos vamos a encontrar con canciones de Manal, de los Gatos, Almendra, bueno, toda la gente, Papo, los que han, Pajaritos Aguri, los que han compuesto, digamos, canciones en nuestro idioma, pero con un formato más rhythm and blues, ¿cierto? Exacto. Vos sabés que, bueno, aquellos que son por ahí que no lo saben, yo creo que lo saben todos, pero bueno, vos sos uno de los pioneros junto con Lito en cantar canciones en español, porque en esa época, en el arranque, era todo en inglés y bueno, ustedes dieron el primer paso, se podría decir. Bueno, sí, viste, la música, siempre vino música de afuera, digamos. Nosotros empezamos a tocar en la época de conocer el rock and roll, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre quisimos traducir al castellano, si no eran canciones nuestras, por lo menos las letras, ¿no es cierto? Una cosa que copiamos un poco de los primeros grupos mexicanos. Ajá. Pero después seguimos, digamos, haciéndolo con una continuidad que sucede hasta ahora, ¿no es cierto? Y lo cual se se ha creado casi un subgénero, ¿no?, en Argentina, lo que es el rock en castellano. Sin duda. Por eso cuando te presenté hablaba de los fundadores, porque yo creo sinceramente que junto, bueno, con toda esa gente que se juntaba, cuando dijiste todo lo que ibas a hacer el viernes y cuando estabas contando de que ibas a hacer versiones de blues y de temas, nombraste a Pajarito Saguri, nombraste a mucha gente, habitantes de la cueva, ¿no?, de ese lugar mítico. Sí, bueno, y bueno, ahí arrancó todo. Sí, Pajarito, que recientemente desapareció, sí, hace un año. Sí. Yo tengo unas jams los jueves en Tabasco, ahí en San Telmo, hace 4 años, y él el último año de su vida estuvo viniendo y participando, y ha dejado ahí su repertorio a chicos jóvenes que ahora lo interpretan, ¿no? Así que estamos muy contentos, ¿no?, de hacer esas canciones, porque son canciones de muy personales, que hablan de nuestros problemas acá en el país, ¿no? Ajá. Y bueno, y aparte de ser un homenaje y un recuerdo a semejantes artistas, que vos le haces una especie de tributo trayéndolo, porque los traes de nuevo, ¿no? O sea, los estás trayendo ahora para que todos lo podamos disfrutar y escuchar, sobre todo al maestro Pajarito Saguri, que, como decís vos, se fue hace tan poquito tiempo, un monstruo, ¿no? Sinceramente, lo que debe haber sido esas noches. Un tipo que lo conocía de la cueva y de la Perla de Once, de esa época, y es un personaje que nunca cambió su manera de ser, ¿no? Ajá. Siempre mantuvo su currículum de blusero, de vagar por la ciudad, de ir a tocar a muchos lugares, y después tiene su producción de canciones muy importante, ¿sí? Ajá. Vos sabés que, bueno, cuando escucho todas esas voces o esos nombres, mejor dicho, me remito a ese lugar mítico que fue la cueva, en donde estaba Miguel Abuelo, un montón de gente que se juntaba ahí increíblemente, porque vos te pones a leer ahora historia y decís, no, se juntaban en la cueva con la Perla del Once, ¿y quiénes iban? Y decís, Miguel Abuelo, Papo, Ciro Fogliata, Lito Ley, vos decís, todos estaban ahí, pero que no había otros lugares en Buenos Aires, ¿qué pasaba que estaban todos ese sitio? Se juntó ahí, la cueva, curiosamente, digamos, de esa última época que se juntaron esos personajes. Papo no lo vi mucho, porque la cueva era más jovencito. Uh-huh. El que apareció, que no cantaba, ni siquiera ya se dedicaba a la música, ¿Pipo? Era Miguel, ah, era abuelo. Ajá. Miguel venía con su librito de poesías y con su novia a charlar con nosotros. Morris, que era un tipo más grande, que tenía mucha más información que nosotros. Y bueno, Javier Martínez y Pipo, mucha gente de esa época, ¿no? Claro, Pipo Lernú, Miguel Grimberg. Sí, y otra gente que ya, viste, que ya no está y que no somos más a veces, ¿no? Había gente que desapareció. Claro. Ajá. Porque eran, pero sí, era una época difícil también para juntarse. Sí, se dio la casualidad de que nosotros conseguimos un trabajo en la cueva con los gatos, pero no éramos los gatos todavía. O sea, empezamos a ensayar ahí con los gatos, pero en la cueva no había para cantar y... Aparte, Alfredo Tondo podía entrar porque era menor. Tocábamos en cuarteto, sí. Pero era un trabajo. Nosotros vivíamos en Buenos Aires y no estábamos con nuestra familia y teníamos que pagar todas las noches el hotel, ¿no?, y la comida. Claro, había que hacer algo. Así que se dio la casualidad de que vivíamos ahí cerca de La Perla, y cuando salíamos de la cueva nos íbamos caminando por Pueyrredón hasta Avenida de Mayo, hasta Rivadavia, y de ahí hasta la pensión, y pasamos, toda la plaza abierta toda la noche y nos quedamos ahí, claro. Qué lindo, qué tarde, qué noches divinas, ¿no?, deben haber sido, sí, y qué lindo recordarlo. Cuando una mesa gigante, había 3 o 4 cafés, ¿no? Y si no había un mango. Mucho dinero no había. Ahora, Ciro, pero en esa época, por ejemplo, cuando sacaron, pegabas un tema, a través de Sadaí cobrabas mucha guita, o sea, se podía financiar algo con esa plata en esa época, ¿no es cierto? Financiar ponele, Pipo, yo hablando con Pipo Lernú, me decía, yo pegué un tema, qué sé yo, y dije, Sadaik, y bueno, con esa guita yo pude comprar algunas cosas, compré algunos instrumentos para los abuelos, hice bueno, ciertas cosas. Bueno, pero tendrías que tener cierto éxito, ¿no? Para que... Claro, exacto. Eso no ha cambiado, digamos, con la historia. Exacto. Hubo gente, claro, era un género incipiente, y hubo gente que tuvo éxito, por supuesto. Claro. Nosotros armamos Los Gatos y tuvimos éxito, y después... hubo otras bandas que, digamos, quizás Los Gatos fueron los que impulsaron un poco el movimiento para que se consolide, ¿no? Exacto. Y después estábamos en Reza Víctor con Almendra y con Manal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estaba Bosé y había muchas bandas, muchas bandas y muchos músicos buenos que... Y en las provincias también, ¿no? Rosario había muchas bandas. Ajá, entonces aclaremos que vos venís de Rosario y te viniste a instalar aquí, estabas con una sí, banda allá. Nos quedamos, sí, claro. Nosotros vinimos a trabajar con los Gatos Salvajes. Claro. Y aprovechamos eso que tenemos un contrato y nos quedamos a vivir acá, porque, digamos, acá estaba todo, ¿no es cierto? Las compañías discográficas, los representantes. Ahora es como que hay que poner un poco más el cuerpo en ese tema, ¿no? Porque hay que hacer los shows, hay que cubrir, se va más hay que exponerse un poquito más, ¿no es cierto? Ha cambiado un poquito. Ha cambiado, sí. Ha cambiado mucho la manera de moverse, ¿no? Y de la misma gente, ¿no? Sí, yo sí, creo sí. Nosotros antes tocábamos en los clubes sociales, que era, digamos, había mucho trabajo, tocábamos muy seguido. Ajá. Muy, muy seguido. Ahí está, hay un libro de la historia de los Gatos Salvajes que se recopilaron la cantidad de veces que tocamos, no sé, en dos o tres años tocamos como 400 veces. Se tocaba mucho, ¿no? Ahora ha cambiado, ahora se requieren otros, técnicamente otras cosas. No me animaría a dar un diagnóstico de ahora porque está todo muy raro, no se vende el disco, ¿no? Ha cambiado la industria del disco. Claro, ha cambiado radicalmente, ahora se van gratis directamente. Sí, yo creo que ahora uno se tiene que reciclar todos los días casi, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo te sentís en esta etapa, en este momento, con respecto a eso, no? Porque vos venís de otra movida y ahora es como que hay que modificar bastantes cosas. Sí, sí, claro, no, ya te digo, yo me reciclo constantemente porque no me queda otra, aparte se supone que hay un público joven que es difícil ahora para nosotros de esa época, digamos, que nos presten atención, ¿no es cierto? Pero siempre uno tiene que tratar de estar, de tener canciones y grabarlas y tener un repertorio y un show, ¿no es cierto? Exacto. Eso no ha cambiado. Exacto. Vos sabés que, bueno, igual mucha gente joven, mucho público joven, te lo digo porque lo conozco, te ha descubierto, bueno, los que no te descubrieron por los Gatos, que ya somos más viejitos como nosotros, como yo, por ejemplo, ¿no? Gastón, que está acá al lado mío, pero muchos, a través de tus participaciones en distintas bandas importantes, ¿no? Ahí es como que te han descubierto, Ciro, y tienen un cariño, por ejemplo, mucha gente, muchos fanáticos de Andrés, te quieren como, viste, sos parte de entraste a su vida a no, través claro, de Andrés. Por supuesto que yo tuve suerte, ¿no? De meterme en banda, estuve mucho tiempo afuera, eso me jugó en contra, ¿no? En el sentido de que dejé de pertenecer a lo que era el ambiente acá, estuve 24 años fuera del país. Claro, mucho tiempo, sí. Pero tuve la suerte de volver con la banda esta de Andrés de Alta Suciedad, ¿no? Y ahí recuperé un poco y por suerte, ¿no? El público que tenía él me pudo conocer y catalogar un poco, ¿no? Eso me ha ayudado mucho, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar en el Club Ciudad cuando te presentaron, que tuvo Ariel Roth también y demás, fue algo, a mí me emocionó muchísimo, y aparte te presenta con un cariño tan grande Andrés, ¿no? Sí, Andrés es un gran artista, no lo voy a descubrir yo. Y para mí es un gran amigo y a mí me ha tratado como un amigo y como un artista, ¿no? Y es lo único que uno pide, nada más, ¿no? Uh-huh. Y después para mí fue un honor tocar con él porque lo aprendí también tocando con él porque ya venía con un bagaje muy importante, ¿no? de rock. Ajá. Vos sabés que últimamente estuve charlando con muchos músicos españoles que han venido, bueno, con Leiva, que seguramente vamos a tener una nota ahora, también, bueno, estuvimos, o sea, gente que ha venido del clan español, yo le llamo, es un grupete español, ¿no? Está sí. Fito Fittipaldi, Tito, perdón. Sí, conozco a Fito, un gran tipo y gran artista. El Niño Bruno, bueno, gente que el se niño, va, sí, ¿viste? Bueno. El Niño, un tipo divino. Tremendo músico. Ahora está tocando con Leiva, está acá en Buenos Aires, ¿sabías? Sí, me dijeron. Yo no he tenido oportunidad de verlo porque tocaba la otra vez en La Plata y no podía ir, pero yo fui muy amigo de él, ¿no? En esa época nos veíamos bastante seguido. Exacto. ¿Cómo era esa vida con ese clan de gente? Porque también está aquello, Candy Caramelo, un montón de gente, bueno, ¿no? Candy es un musicazo, es tremendo. Un tipo divino. Es un músico completísimo, vamos. Ajá. Completísimo. No, bueno, yo toqué con unos músicos... Ni hablar de lo que era Guille, ¿no? Que Guille... Guille Martín. Era que Richard, ¿no? Directamente. Yo lo extraño muchísimo. Y bueno, y después musicazos como Gringy Herrera, ¿no? Que es, el maestro Gringy. Es un maestro total de la guitarra y con esa banda la verdad que me quedaron muy buenas sensaciones, muy buenas, inolvidables. Ahora, Ciro, vos me decís que estuviste tocando, bueno, con Andrés, también has aprendido, y ahora vos en tu espectáculo vas a tener a María Belén Medina, que ella sí, debe pensar lo mismo, de decir, bueno, yo voy a aprender con Ciro también. Bueno, sí, María Belén tocó la banda nuestra hace un par de años, ella ahora está con su maestro, una banda de blues, y es una gran guitarrista, de verdad, ¿no? Bien desconocida, pero yo creo que va a dar muchísimo, y los que vayan este el viernes que viene ahí a la botica se van a dar cuenta que es una gran artista. Uh-huh. Por eso la elegí ahora para hacer este dúo, ¿no? Que supongo que también tendremos algún invitado más que no está anunciado, pero aparecerá, porque viste los shows de blues siempre permiten eso, ¿no? Qué lindo. O sea, que la gente que esté escuchando, que sepa que vas a estar en un lugar alucinante como es la Botica del Ángel, este viernes, el próximo viernes, mejor dicho. Sí, el próximo viernes queda en la calle Luis Anspeña, 541. Exacto. A las 21 horas. Ahí. 21 horas, la Botica del Ángel, homenaje al blues argento. Viernes 13 de marzo, a las 21 horas, el maestro Ciro Fogliata y alguna sorpresita más también, ¿no es cierto? Sí, yo siempre invito, desde ya que he invitado un par de cantantes, algún armoniquista, así que no están, digamos, anunciados en el programa porque por una razón lógica de que tengo que anunciar una base, nosotros tocamos en dúo, pero seguramente vendrán, sí. Bárbaro. Ciro, yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas atendido en el día de hoy. Para nosotros es un honor realmente, perdón por la hora también, es el horario de nuestro programa, pero bueno, queríamos tenerte. Yo soy nocturno, así que a mí me viene bien esta hora. No tenés problema, bueno. No, acabo de terminar de comer, así que eso te digo. Bueno, entonces está perfecto. ¿En serio, ahora recién terminaste de comer? Sí, a veces sí, más o menos a medianoche estoy comiendo la... Tengo una alimentación ahora especial, estoy comiendo dos o tres veces por día nada más, me levanto un poco tarde, pero aprovecho la noche, ¿no? Para tocar, para componer, para elucubrar nuevas experiencias, ¿no? Musicales sobre todo. Vos sabés, Ciro, que casi te esperé para verte, ahora me acordé, ahora mientras me estás diciendo que la noche te gustaba y qué sé yo, me acordé porque estuve con Marcelo Champagnier. Sí, Marcelito. Y justo era un show que pensé que ibas a ir y la verdad, te esperé. Estaba Claudio Gavis. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Bueno, el año pasado cuando vino Marcelo, me parece que estuve un mes, estuve con un reposo absoluto, tenía un estrés acumulado. Está bien. Y a veces, yo creo que lo de Marcelo iba a ir, pero estaba en cama. Está bien, porque sí. La verdad te esperé, yo sinceramente dije, bueno, en cualquier pero momento aparece Ciro. Mira, de verdad, en Buenos Aires a veces no me muevo demasiado, las distancias son muy largas, ¿no? Y a veces la falta de transporte y todo eso, limita un poco, pero lo de Marcelo iba a ir, sí. Está muy bueno, estábamos ahí esperando, pero bueno, las cosas pasan, a veces uno tiene que cuidarse también. Pero yo creo que la avisé. ¿La avisaste? No, está bien. Yo tenía la esperanza igual, yo sabía que claro, había un problema, pero tenía la esperanza igual, Ciro, ¿qué querés que haga? Uno, viste, claro, el fanático es así. Pero, Ciro, bueno, yo te quiero... te invitamos ahora para el viernes. Sí, el viernes vamos a estar ahí, seguramente. Quiero agradecer mucho, te vuelvo a repetir, te pido un saludo para la gente de Acá Rock que está escuchando, ¿puede ser? Bueno, a todos los oyentes, por supuesto, un abrazo muy grande de tu programa y yo te quiero también comunicar que estoy muy contento que me hayan llamado por el programa, siempre, sobre todo porque agradezco muchísimo lo que es difundir nuestra música, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene un valor muy especial para un artista cuando alguien le pasa el disco y le hace un reportaje y es como que te hace vivir un poco más. Muchas gracias. ¿Y esto lo dijo el señor? Bueno, Ciro Fogliata para todos sus oyentes de Acá Rock. Gracias, Ciro, querido. Yo te quiero muchísimo, la verdad que te aprecio mucho. Sos esas personas que uno por ahí no tiene contacto, pero sí uno las lleva en el corazón y yo estoy tan feliz de que hayas pasado por el programa. Muchas gracias, Ciro, por haber estado. Te agradezco con nosotros muchísimo y un abrazo muy grande. Gracias, maestro. Chao. Abrazo grande. Habló con nosotros el maestro, un histórico. Ciro Fogliata, ¿no? Impecable, Ciro Fogliata. Si analizamos la historia del rock nacional, vemos que una de las canciones fundacionales fue La Balsa. si hacemos y analizamos esa canción, el primer solo del rock nacional no fue con una guitarra. Es un tecladito que toca el señor Ciro Fogliatta. Ajá. Es decir, podríamos decir que el solo fundacional del rock nacional lo hizo el maestro Ciro Fogliatta en su teclado. Vos sabés que cuando hablamos y decíamos que los primeros temas en español era porque en esa época era todo en inglés y no habían bandas que cantaran en español. Entonces, bueno, Ciro fue, junto con Lito Nevia, fueron uno de los pioneros que trajeron música. Hacían música, pero metían temas en español. Y los Betlinks, que eran Moris, Pajarito Sagure, también hacían eso. De hecho, promocionaron su disco, los Betlinks, en una camioneta. Iban por calle Corrientes tocando para escuchar su tema. Sumado bueno, a Los Gatos, Manal y Almendra. Bueno, ni hablar. Todos correlativamente se sí, puede totalmente decir. Vamos a escuchar un tema del maestro Ciro Fogliatta y seguimos con mucho más acá, Rock.